¿Cuál debería ser el comportamiento correcto de un cristiano frente a las leyes y frente al gobierno? ¿Cuál debe ser el comportamiento de un cristiano frente a sus jefes o empleadores? ¿Cómo deberían los esposos tratarse el uno al otro cuando difieren, sobre todo en temas religiosos? Amigo, ¿cuál es la actitud correcta de un cristiano cuando la ley y el orden van en contra de tus principios? Amigo, son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto, como siempre para nosotros, no me canso de repetirte, cada semana es un privilegio, una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Querido joven, por favor, es importante tus comentarios, tus apreciaciones. Si tú nos sigues en las redes sociales, en el canal de YouTube, en el canal de La Esperanza, si te gusta, puedes poner tus comentarios, si te gustan los videos, dale un like, si no te gusta, también dale like. Nosotros estamos haciendo todo esto para que tú tengas la misma esperanza que nosotros tenemos. Queremos enviarte un abrazo grande a todos nuestros jóvenes, amigos que nos sintonizan a través de la TV, del Internet o de la radio en toda Sudamérica y no, también a todos nuestros amigos del mundo entero. Queremos enviar un saludo especial a nuestros amigos del Perú esta semana. Hemos recibido muchas respuestas, muchos comentarios. A todos ustedes un abrazo grande de este Código Abierto. Estamos en la lección número 4 y tenemos a nuestros invitados listos para responder preguntas que son importantísimas esta semana. Génesis, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Bueno, muchísimas gracias, Valdi, nuevamente por la invitación y es un placer estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Muy bien, por favor, manda saludos a nuestros amigos que están en Argentina y Chile, ¿te parece? Bueno, les mando un saludo en Argentina, en Chile, a todos los jóvenes, a todos los niños y a todas las personas que están escuchándonos o nos están viendo. Muy bien. Pastor Omar, como siempre, un privilegio que usted sea parte de nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a Código Abierto. Estamos siempre dispuestos a compartir la palabra de Dios. Muy bien, saludos por favor, Pastor, sí. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, ¿le parece? Queremos enviar un saludo especial a todos nuestros amigos de los diferentes países que nos están viendo, en particular a mi distrito, el distrito Cochabamba Sur, y a una pareja especial, Dunia y Nelo. Un saludo especial para ellos. Miguel, un privilegio también que tú seas parte de nuestro programa. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Waldi. Es un gusto estar nuevamente aquí en el programa para poder compartir con nuestros amigos el estudio de la palabra de Dios. Muy bien. Manda saludos, por favor, a los amigos que nos están sintonizando en el Perú y en Ecuador. Muy bien. Un saludo especial a todos nuestros amigos que se encuentran en Perú, en Ecuador, que ellos también puedan enviar sus mensajes y compartir con nosotros en base a los temas que estamos tocando en el programa. Muy bien. Y esta semana es un tema muy especial, el título Relaciones Sociales. Ya hemos empezado con algunas preguntas, pero antes de abrir la Biblia necesitamos la dirección de Dios. Vamos a orar. Por favor, Pastor, diríjonos. Poderoso Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque mediante la televisión y la radio también, Señor, estás con nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Poderoso Dios, el tema que vamos a hablar, queremos pedirte que nos des sabiduría e inteligencia para poder, Señor, entender y compartir también esto con nuestros amigos y seres queridos. Gracias, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos de lleno ahora, amigos, al marco temático de nuestra lección junto con el pastor Adoniram Alomía. Pastor, por favor. Bienvenidos a ustedes. Comienzo diciendo que la carta de Pedro también aborda algunos temas muy importantes, problemas sociales y difíciles para esa época. Por ejemplo, cómo debían vivir los cristianos ante un gobierno opresivo, corrupto, como el Imperio Romano pagano, tal como lo experimentaban la mayor parte de ellos en ese entonces. ¿Qué dijo Pedro a sus lectores en sus cartas? ¿Qué significan sus palabras para nosotros hoy en día? ¿O cómo debían reaccionar los esclavos cristianos cuando sus amos los trataban dura e injustamente? Aunque las relaciones modernas entre empleador y empleado son diferentes, de las relaciones de amo y esclavo del primer siglo, lo que dice Pedro, sin duda, resonará en nuestros oídos, que tenemos que lidiar con jefes, muchos con jefes poco razonables. Aunque fue escrita hace mucho tiempo las epístolas de Pedro, la Biblia toca, también con otros libros, temas muy relevantes para hoy, tales como las relaciones entre los cristianos, relaciones entre gobierno y la sociedad misma. Y en los templos de Pedro, recordemos que la maldad del Imperio Romano era bien reconocida para aquellos que vivían dentro de sus fronteras. Violencia, tortura, muerte por crucifixión eran sobre aquellos a quienes castigaban. Además, el gobierno romano era un antro de corrupción y nepotismo. A pesar de todo esto, Pedro insta a sus lectores a aceptar la autoridad de la institución humana en el imperio, desde el gobernador hasta el emperador. ¿Por qué? ¿Cómo? Pedro argumenta en su epístola que los emperadores y los gobernadores castigan a aquellos que actúan mal y alaban a los que hacen el bien. Al hacerlo, juegan un papel importante en modelar a la sociedad. Bajo esta luz, los comentarios de Pedro acerca del gobierno tienen mucho sentido. Ningún gobierno es perfecto, y ciertamente no lo era aquel bajo el que se encontraba Pedro y la iglesia de ese entonces. Así que lo que podemos aprender es que los cristianos deben esforzarse para ser buenos ciudadanos, obedeciendo las leyes del país lo mejor que podamos, aún si el gobierno bajo el que estamos viviendo está lejos de ser perfecto. También la lección de esta semana trata acerca de esposas y esposos, cualquiera de ellos que no sean cristianos. Cuando lo hace, Pedro habla acerca de esposos que no creen a la palabra. En otras palabras, Pedro está hablando acerca de lo que debería suceder cuando una esposa que es cristiana está casada con un esposo que no lo es. Una esposa cristiana podría encontrar muchas dificultades al estar casada con un esposo que no comparte su fe. ¿Qué debería entonces hacer esta persona? ¿Debería separarse de su esposo? Pedro, al igual que Pablo, en otras partes de la Biblia, no sugiere que las esposas cristianas dejen a sus esposos no creyentes. Más bien, dice Pedro, las esposas con esposos que no son creyentes deben vivir vidas ejemplares. Y en cuanto a las relaciones sociales, también Pedro, a pesar de saber que las organizaciones y los gobiernos humanos son imperfectos y a menudo pecaminosos, y a pesar de sus malas experiencias con los gobiernos y los líderes religiosos, tanto Pablo como Pedro instaron a los primeros cristianos a someterse a esas autoridades humanas. Los cristianos, dicen ellos, deberían pagar impuestos y acatar las obligaciones de trabajo compulsorio, tanto como fuera posible. Los cristianos deberían ser ciudadanos, en otras palabras, modelo. Como resumen, Pedro describe la voluntad de Dios en la forma en que un cristiano se relaciona con varios niveles de autoridad, haciendo lo que es correcto y bueno a fin de traer gloria a Dios. Esta lección realmente es interesante. Vamos a permitir que el grupo lo desarrolle. Adelante, Waldi. Gracias, Pastor Alomía, por darnos esa introducción de la lección para esta semana. Estamos en la lección número 4 ya, ¿no? El tema es interesante, relaciones sociales. Así es el título. Y en nuestro programa empezábamos haciendo algunas preguntas que creo que muchos nos hemos hecho alguna vez y con seguridad los amigos que están al otro lado también, ¿no? ¿Cuál debería ser el comportamiento, la actitud frente a un tema u otro? Pero yo quiero empezar con ustedes con una pregunta. ¿Alguna vez tuvieron algún tipo de dificultad, problemas, ya sea en la universidad, con la familia, con los amigos, con respecto al tema de sus creencias, al tema religioso? Miguel. En cierta ocasión estaba presentándome para un puesto de trabajo en una ONG y justo el examen caía específicamente en sábado de mañana. Pero gracias a Dios no hubo problemas, el examen lo cambiaron para otro día, pero a un inicio sí estaban como que queriendo forzar a que yo pueda asistir, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo no vas a dar? Solamente es una hora nada más, tienes que estar aquí, luego vas y haces lo que tienes que hacer. Interesante, ¿no? Creo que es algo común que ocurre con muchos de nuestros amigos e inclusive con nosotros. Génesis, ¿alguna experiencia tuya o de algún amigo tal vez? Bueno, la verdad, digamos, como joven, creo que a veces es un problema no poder compartir algunas actividades con otros amigos, digo. Como por ejemplo en el colegio, bueno, ahora que estoy en la universidad también, hay actividades que los chicos o mis amigos me invitan y dicen es sábado o es viernes por la noche o un cumpleaños o algo así, ¿no? Y para un joven sí, no es bonito no ir, digamos, no compartir con los amigos. Y creo que en eso, digamos, varios jóvenes tenemos como que esa dificultad con nuestras creencias, ¿no? Esa sería, digamos, la experiencia que tengo de no poder estar todo el tiempo en las actividades que quisiera, digamos. Muy bien. ¿Y usted, pastor, alguna experiencia personal o de alguien? Sí, alguna vez cuando me fui por el cuartel, entonces ahí me presenté, ¿no? Y ni bien llegué y nos ponían apodos. Entonces yo llegué, me dije, mi nombre es Omar Limachi, y dije, soy adventista el séptimo día, ¿no? Entonces ahí ya vino mi apodo, me decían oveja, me decían pastor, me decían séptimo día, todo lo que podían, pero era mejor que ellos sepan en un principio y que después se vayan enterando. Entonces todos sabían que yo era adventista y de acuerdo se me daban el apodo, que algunas veces también lo hacían de forma grosera, pero pasaba. Muy bien. Es interesante, ¿no? Yo quería empezar con esta pregunta, ¿no? Porque el tema de relaciones sociales justamente tiene que ver con esto. En algún momento algún tipo de confrontamiento que vamos a tener, ya sea con el gobierno, con las leyes, con los amigos, con los empleadores, o si tenemos empleados en el estudio, en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante la posición y la actitud y obviamente el comportamiento que nosotros lleguemos a tener con respecto a esto. Pero no estamos solos. La palabra de Dios, justamente en primera de Pedro, ¿no?, que seguimos estudiando, a Pedro nos da ciertos tips valiosos para que nosotros nos comportemos como verdaderos cristianos en este mundo, a pesar de este tipo de problemas que con seguridad muchos estamos atravesando, ¿no? Así que vamos a ir de lleno a nuestro tema. El primer tema y la primera pregunta de esta semana justamente tiene que ver con la iglesia y el Estado. ¿Cuál debería ser el comportamiento correcto de un cristiano frente a la iglesia o al Estado, ¿no? Empezamos, Génesis, contigo. Creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque al leer la Biblia podemos ver que varios han tenido problemas con el gobierno, ¿no? Y en esta lección estamos viendo a Pedro escribiéndole a personas que están bajo un dominio romano. Y es un dominio que es bien poderoso. Entonces, como que uno también dice, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy como esclavo, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro aquí en esta lección vemos que les da muchos consejos y que poco a poco vamos a ir estudiando. Muy bien. Justamente yo quisiera que si lo tienen por ahí, primera de Pedro, el capítulo 2, ¿no?, versos del 13 al 17, podamos leerlo. Si tienes, Miguel, por favor. Claro. Por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al Rey como a soberano y a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, acalléis la ignorancia de los hombres insensatos. Orad como libres, y no uséis la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, honrad la ley. Interesante, ¿no? Algunos consejos que ahí dice. Obedecer a los que están en el gobierno, amar la ley, obedecer. Pero pastor, ¿esto es fácil? ¿Era fácil en aquella época? No era fácil porque estaba gobernado por el poder romano, ¿no? Ellos tenían diferentes tipos de... Era un gobierno corrupto, nepotista. Entonces, no era fácil. Pero aquí lo que hace Pedro es interesante lo que él dice. Él no dice rebélense, ¿no? Rebélense, esto no está bien, no está... No, él no tuvo un discurso político. Por el contrario, mire lo que él dice, lo que leyó ahorita Miguel, me queda impresionado porque la situación en aquel momento no era buena, no daba ganas de hacer caso a los que estaban en ese momento gobernando, no era fácil, pero él dice una cosa bien interesante: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el verso 14 todavía dice, él saca lo bueno de lo malo. Él dice, él menciona lo bueno de lo malo, ¿no? Los gobernantes, dice, ya que los gobernantes, como por él enviados para que, dice, hagan el castigo a los malhechores. O sea, él saca lo bueno de lo malo, ¿no?, que estaba en aquel tiempo. Entonces, él motiva que las personas, los cristianos de ese tiempo, obedezcan a los que están gobernando. Muy bien, Miguel, ¿querías decir algo? Muy allá de que Roma fue el último imperio, nosotros bien sabemos, ¿no?, que fue el último imperio, los romanos, muy allá de que eran perversos, entraban y saqueaban, mataban, torturaban, pero algo que podemos rescatar de este tipo de gobiernos en el tiempo que vivió Pedro es el que ayudaron a que los pueblos puedan comunicarse. Pero pese a eso, nadie les quita a los romanos de un gobierno, un imperio muy, muy sádico. Muy bien. Es interesante, ¿no? Porque si nos ponemos en el contexto histórico, Pedro estaba escribiendo justamente a una iglesia que era perseguida, ¿no? Y justamente el imperio romano era el que estaba a cargo de todo aquello, ¿no? Y una de las cosas que le gustaba perseguir justamente a los romanos era a los cristianos, ¿no? Hemos estudiado en la lección, dice que uno de los castigos más severos justamente era la crucifixión y la tortura, ¿no? Todo por la fe que tenían ciertas personas. Entonces imagínense ahora, ¿no?, está en este contexto, cuando Pedro, en la intención de apacentar, ¿no?, a las ovejas, escribe algo que tal vez lo que decía usted, pastor, va como que cambiando el paradigma. Cuando yo espero que me digan, vamos a rebelarnos, vamos a luchar, vamos a hacer un frente unido todos, él dice, cálmense, ¿no? Más al contrario, el versículo 13, por ejemplo, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como su superior. ¿Cuál es la actitud entonces que debería tener un cristiano con respecto a las leyes y en este caso al gobierno, donde nos toca vivir y donde les tocó vivir a ellos también? ¿Qué dices, Génesis? Creo que, o sea, estudiando la lección, lo que Pedro intenta resaltar es que como cristianos podamos ser un ejemplo también para los demás, ¿no? O sea, ser buenos ciudadanos y mostrar que las leyes están ahí por algo, ¿no? Entonces, él intenta decir a este pueblo, intenta mandar las cartas y decirles que estén tranquilos, que además de todo, Jesús está con nosotros, ¿no? Pero que podamos ser un testimonio vivo para los que están alrededor de nosotros. Muy bien, amigos, tenemos que respetar a la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando en el trabajo no respetan tus principios? ¿O qué pasa cuando la ley va en contra de tus principios? ¿Cuál debería ser la actitud? La respuesta en el siguiente bloque. Aguardamos. Mis amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos estudiando la lección número 4, ¿no? Relaciones sociales. Interesante, nos hemos ido a la pausa con un consejo que nos da la lección, que nosotros como cristianos deberíamos esforzarnos, dice, por ser buenos ciudadanos, ¿no? Obedeciendo las leyes del país lo mejor que se pueda, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Yo les pongo un ejemplo simplemente. Yo soy cristiano, pero no pago mis impuestos, ¿no? Me paso el semáforo en rojo, ¿no? Y cosas así. ¿Realmente estoy glorificando al Señor? Wally, me haces recordar una historia en la que había una vez los policías que andan nueve por la calle a veces viendo y empezaron y siguieron a un auto. Y el auto iba como loco así, se metía de aquí para allá en zigzag todo. Y lo hacen detener. Y entonces el señor medio molesto, le dice, ¿por qué me detienen, no? Señor, este auto es robado, usted lo ha robado, le dice. Pero no, este es mi auto. ¿Estás seguro, Liz? Y ahora, ¿por qué la duda, Dios? En la ventanilla de atrás decía, yo amo a Jesús, yo soy cristiano, ¿no? Entonces los policías, al ver cómo el auto corría de aquí para allá, decían, no, imposible que el que esté conduciendo sea el dueño, porque el auto tiene, yo soy cristiano. Y por eso es que lo detienen, ¿no? Y a veces pasa en nuestras vidas, ¿no? O sea, nos comportamos de una forma en la que los otros se ponen a pensar y dicen, pucha, ¿realmente? No es buen ciudadano, ¿será buen cristiano? Así. Correcto, ¿no? Y justamente ahí viene el tema de testificación, ¿no? ¿Qué dices, Miguel? Bueno, nosotros como cristianos debemos ser el ejemplo. Correcto. De la ciudad, del país donde nos encontremos. En cierta ocasión, en la universidad, en una carrera yo estaba tomando y me programaron un examen en sábado. Y yo me acerco al docente y le digo, por favor, le pedí que me cambiara el día del examen. Él aceptó, pero pasado un tiempo, yo volví nuevamente otra vez a pedirle. Y en mi curso habíamos varios cristianos. Y me dice, ¿pero cómo? Me dice, ¿cómo te voy a dar permiso si la anterior vez tus compañeros tranquilamente han venido a dar el examen? O sea, ¿dónde está nuestra testificación y lo que nosotros podemos hacer por los demás también? Correcto. Con nuestro ejemplo podemos ayudar a muchas personas dentro de la sociedad. Así es. Y justamente tu historia me hace recuerdo algo que yo viví personalmente, ¿no? Ocurrió algo muy similar, te digo, en la universidad, ¿no? Estudiando, varios, cuando fui a hablar del examen en sábado, me dijo, pero tus compañeros no vinieron. Y ahí recién me di cuenta que habíamos varios adventistas, ¿no? En el curso, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuán importante, pastor, es ser dar un buen testimonio en realidad, no solamente a la sociedad grande, ¿no? Sino a nuestro vecino, a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestro amigo, compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, juega un papel determinante nuestro testimonio para con las personas, que a veces no es fácil, por eso dice, esforzaos, esfuércense, que no es fácil, ¿no? Porque el enemigo de Dios trabaja con los que conocen a Cristo para que el testimonio sea negativo, para que la gente diga, yo no voy a ser cristiano como él, como contaba la anécdota, ¿no? Génesis. Entonces, aquí nos corresponde a nosotros buscar a Dios. Y buscar a Dios significa buscarlo todos los días, ¿no? Depender de Él, que tampoco es fácil, pero tengo que esforzarme. Correcto, pastor. Entonces, queda aquí algo bien claro, ¿no? Lo importante que es dar buen testimonio, ¿no? Ya sea donde nos toque estar, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, estudiando, y si es posible testificar, ¿no? De que somos cristianos, frente, qué sé yo, instituciones grandes, como para ir a pagar impuestos y cosas, como les decía, ¿no? A veces uno llega a un lugar y encuentra una cola, ¿no? Y yo lo primero que hago es mirar adelante si hay alguien conocido muchas veces, ¿no? Y me salto la cola para no hacer. Lo correcto es que yo, como cualquier otra persona, debería ser y debería dar el ejemplo, ¿no? Pero muchas veces, por la comodidad, qué sé yo, saltamos. Y en cosas pequeñas, nosotros no damos buen testimonio. Es lo que decía el pastor, no es fácil, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a cosas así. Bien, pasando a otro tema, ¿no? ¿Cuál debería ser la conducta correcta? En este caso, Pedro habla acerca de los esclavos, con relación a los amos, ¿no? En aquella época había esclavos, ¿no es cierto, pastor? ¿Cuál era la actitud que deberían tomar ellos según el consejo de Pedro? El primero de Pedro, el capítulo 2, versículo 18 al 23, dice así, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? ¿Qué es lo que pasa, no? Habían esclavos. ¿De dónde provenían los esclavos? Cuando había una guerra, agarraban a los prisioneros de guerra, automáticamente eran esclavos, ¿no? Esclavos eran ellos. ¿Quiénes más eran esclavos? Los hijos de los mismos esclavos. Porque un esclavo era mi propiedad, cuando tenía su hijo, ya era mi propiedad, era esclavo también. Y otros que también eran esclavos eran cuando yo tenía una deuda a X persona y no podía pagar, entonces vendía a mi hijo, le decía, te doy mi hijo, te voy a pagar con mi hijo, yo mismo voy a ser la deuda. Y me convertí en esclavo. Entonces, el amo tenía esclavo. Ahora, al esclavo se le daba también grandes responsabilidades. Administraba negocios, fincas, incluso ayudaba en la educación de los hijos, ¿no? Y eso habla en Efesios, por ejemplo, cuando dice, tomad el yelmo, ¿no? El casco de la salvación, ahí hay unas cosas. Ahí habla de que los esclavos también eran tutores de los hijos, les educaban, les enseñaban. Un esclavo, ¿no? Entonces, aquí Pedro dice, ¿cómo debería ser el trato del esclavo hacia el amo? No está hablando del amo hacia el esclavo, del esclavo hacia el amo. Y aquí menciona que hay difíciles con quien tratar, gente muy difícil a quien tratar. Y a veces es interesante. ¿Qué saco de aquí, Waldi? Dios en nuestro camino pone a personas difíciles de tratar. Y es para que nosotros mejoremos nuestro carácter. O sea, Dios pone en nuestro camino a personas para que aprendamos y aprendamos a pulir también nuestro carácter. Alguien dice, pucha, ¿por qué se habrá aparecido en mi camino esta persona? ¡Qué desgracia! Sí, Dios lo ha puesto para que yo pueda pulir mi carácter. Dios lo ha puesto, ¿no? Y ahí es lo que dice aquí Pedro a los esclavos. Mire cómo son tus amos, trátalos bien. Interesante, ¿no? Cabás le cambia el paradigma, ¿no? Y no es nada sencillo hacer esto. Génesis. Algo más que podemos ver es que en el contexto era una situación que no podía cambiarse, ¿no? Porque lamentablemente Pedro está escribiendo a un pueblo que sí o sí tenía que estar en esa relación de amo-esclavo, como podemos ver. Pero ahorita, digamos, viendo en la actualidad, no tenemos esa relación de amo-esclavo, ¿no? Pero sí tenemos lo que ahora hay, puede ser en el trabajo algún jefe, puede ser que este jefe tampoco sea muy fácil de tratar, exactamente. Entonces, puede haber una relación en la que, como el pastor dice, tenemos que ver la relación que tenemos nosotros con nuestros jefes, si en este caso tendríamos jefes, ¿no? Y ver cómo nosotros actuar en frente de ellos. Como decíamos hace rato, ser buenos ciudadanos y que de pronto nuestros jefes puedan ver en nosotros algo distinto, algo diferente como cristianos. Entonces, poder cambiar un poquito la situación que existe, digamos. Muy bien. Es interesante, ¿no? Decías algo, yo quiero resaltar algo también. ¿Será que en este mundo, ahora, en la actualidad, en el 2017, no hay esclavitud? En algunos lugares sí todavía se puede ver, ¿no? Cómo las personas o ciertos empleadores tratan a sus empleados. Los tratan como han vivido ellos en, quizás, vamos a decir así, en el siglo pasado, siguiendo una cadena de cómo ellos fueron criados, cómo ellos veían cómo sus padres trataban a las personas que tenían como empleados también. Y es duro y raro ver ahora en nuestro tiempo, Wally, cómo en ciertas circunstancias las personas son tratadas, aun que en nuestro tiempo ya no debería verse estas cosas. Muy bien, pero es un tema delicado este, ¿no? Y es una realidad. El abuso de autoridad, la explotación sexual, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son cosas con las cuales vivimos ahora, que probablemente mucha gente calla, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Yo puedo tener un trabajo, pero capaz es mi única fuente de ingreso. Y justamente el jefe, el amo, entre comillas, puede darse cuenta de aquello y comenzar a abusar con su autoridad, porque sabe que solo tengo ese ingreso, ¿no? Y en esta condición, más o menos, yo quiero ponerme lo que vivían esta gente, ¿no? Porque como usted decía, pastor, Yo no me pertenezco como esclavo, ni mi esposa, ni mis hijos. El amo era dueño de mí. Cualquier momento me podía matar, inclusive si era su voluntad, echarme, no darme de comer, etcétera, etcétera. Y ante todo esto, Pedro dice, sométanse, respeten a sus amos, ¿no? Realmente para el cristiano esto es complicado y muchas personas no pueden estar entendiendo probablemente este concepto, pastor. Al leer los versículos 18 al 23 puedo ver que aquí lo que Pedro también dice, tienen que tener paciencia y aprendan a perdonar. Porque si yo no sé perdonar, me creo con un rencor, con un odio, no lo hago bien. Entonces aquí Pedro manda la carta a los cristianos, que eran varios cristianos, eran esclavos, y les dice esto, ¿no? Desde mi punto de vista, el resumen yo hago, le dice, tengan paciencia y aprendan a perdonar. Entonces, cuando uno perdona, trata bien, no respeta, es respetuoso. Entonces, paciencia y aprendan a perdonar, es lo que Pedro les dice a los cristianos que eran esclavos. Muy bien. Yo quisiera que me ayuden a leer tal vez Génesis, primera de Pedro 2:23. Ese versículo, por favor, el 23. La última parte, sobre todo, que me encanta, ¿no? Primera de Pedro 2:23. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Interesante, ¿de quién estamos hablando aquí? De Jesús. Porque versículos anteriores, el versículo 21, Waldi, dice, refiriéndose a los esclavos, ¿verdad? Para eso fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué interesante, ¿no? A mí me gusta mucho esto de la Biblia porque finalmente dice, hay un Dios, ¿no? Que es juez justo, ¿no? Que en su debido momento Él va a juzgar, ¿no? Según la medida que Él sepa dar, ¿no? A los amos como tal, a los esclavos como tal. Es decir, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios, ¿no? Ya sea que seamos, en algún momento, estemos en el lado de amo o de esclavo, podemos llamarlo así, ¿no? La realidad es que tenemos un Dios, ¿no? Pero no nos olvidemos de algo también que resalta la lección. ¿Hasta qué punto nosotros debemos hacer prevalecer nuestros derechos? ¿Es bueno que el cristiano reclame ciertas cosas que son justas, pastor? Correcto, es correcto esto, ¿no? Eso dice la ley. Y como Pedro decía, que nosotros tenemos que respetar, y al respetar significa que yo también voy a cogerme la ley, ¿no? Que me va a defender. No significa que me tienen que pisotear, ¿no? Ustedes ven a Jesús, yo no veo a un Jesús, y decimos, era manso, pero no era menso. Porque Jesús hablaba con firmeza, a los fariseos les dijo, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. O sea, Jesús fue fuerte, cuando entró al templo sacó con el latigazo a la gente, era firme. No era menso, era manso. Ahora, como cristianos, ¿qué nos corresponde también? Tenemos derechos, tenemos que gozar de los derechos que la sociedad, la ley nos da, ¿no? Muy bien. Justamente yo quiero terminar capaz cerrando este tema, ¿no? Con algo que es importante. Así como la primera parte nos dice que nosotros debemos ser ciudadanos ejemplo, eso significa guardar las leyes y ayudar a que otros guarden la ley, ¿no? Si vemos que algo está no correcto, digamos así, abuso de autoridad, de poder, algún tipo de explotación, tenemos todo el derecho, ¿no? De ayudar a corregir esta situación, ¿no? Y no quedarnos callados. Por eso es que la misma iglesia tiene programas en contra de la violencia, etcétera, etcétera. Porque realmente cada ser humano es infinitamente valioso ante los ojos de Dios. Y eso es lo que creemos y lo que proclamamos, ¿no? ¿Algo más? Muy allá de que nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes. Correcto. Y uno de los deberes es, estamos representando a alguien, a Dios. Y el ser cristianos, también uno de nuestros deberes es también respetar a nuestras autoridades. Muy bien. Algo más, Génesis, para cerrar este tema y entrar a otro que es también complicado, ¿no? Esposos y esposas, dice. ¿Algo más o entramos directo? Creo que me gustaría complementar con un versículo que es San Mateo 4:6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Creo que es una esperanza que podemos tener ahora, ¿no? Muchas veces las cosas que suceden no son justas. En ese tiempo no era justo, pero Pedro pone ejemplo como a Jesús, y Jesús nos da una esperanza en las bienaventuranzas, ¿no? Que en algún momento Él va a ser el quien juzgue y va a dar la última palabra. Muy bien, algo que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Es que finalmente Dios tiene el control de todo, ¿no? A veces nuestra visión es tan limitada que podemos dudar inclusive de que existe un Dios, en el caso de que estemos como un esclavo o en el caso que estemos sufriendo un tipo de violencia, ¿no? Pero Dios dice que ve cada lágrima que nosotros derramamos y juntamente con ella Él también sufre, ¿no? Y Él está listo para venir en rescate de cada uno de nosotros. Amigos, mi consejo sería que tú en este momento, si estás sufriendo algún tipo de maltrato, qué sé yo, vayas a Dios, ¿no? Entrégale totalmente tu vida a Él y busca ayuda también ahí en tu círculo donde tú estás. Vamos a ver luego de la pausa otro tema que es importante. Esposo y esposa, ¿qué pasa si uno de ellos no tiene la misma religión o creencia que tú? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta que tiene la Biblia para ti? Enseguida retornamos. La Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos, estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de las relaciones sociales. Y bueno, ahora vamos a abordar un tema, ¿no?, que tiene que ver esposos y esposas. Pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? Es interesante el capítulo de 1 Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7, dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Número uno dice, estad sujeta, estad con el marido. O sea, si la esposa una cristiana con uno no cristiano, tiene que estar sujeta. O sea, no es el camino del divorcio para decir, yo me divorcio, y no. Sujeta, sujeción, significa estar juntos, juntos en las buenas y en las malas. Pero aquí algo dice Pedro, tienes que dar buen testimonio. O sea, tu vida tiene que ser un ejemplo. Tienes que ser un ejemplo de lo que tú crees, porque si no estamos en problemas. ¿No? Aquí Pedro motiva a estar junto a la pareja y a dar buen testimonio. Muy bien. Algo que vemos aquí y es muy interesante es que cuando nosotros nacemos, nuestro primer círculo social, que estamos ahorita con relaciones sociales, es la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí crecemos, ahí nos educamos, ahí aprendemos las primeras cosas. ¿Y qué pasa aquí? Puede ser el caso en el que una señora puede ser cristiana, pero su esposo no. Pero no olvidemos que el primer círculo es la familia. A las primeras personas que tenemos que testificar es la familia, ¿no? Porque si no testificamos bien a la familia, muy difícilmente vamos a lograr con todo el mundo. Jesús dice, id y predicad a todo el mundo. Pero primero, nuestro primer mundo tiene que ser nuestra familia y poder testificar con ellos. Y luego, como familia, poder testificar al mundo, que va a ser una tarea más fácil, considero yo. Muy bien. ¿Alguna experiencia tal vez, Miguel? Hablando de esposo o esposa, muy indistintamente, que sea cristiano, y mencionaba Génesis y el pastor, ¿dónde está nuestra testificación? Mucho hace el ejemplo que nosotros damos. Porque, ¿de qué me sirve ¿O de qué le sirve a la esposa o al esposo ir y todos los días abrir su Biblia, orar, pedir a Dios, pero después que se levanta de orar, cerrar su Biblia, empieza a tratar mal a los hijos, empieza a tratar mal al esposo o a la esposa? ¿Quién va a querer seguirlos a ellos? Y lo primero que dicen, ¿no? Y así eres cristiano, y tratas mal, y te portas mal, y así estudias tu Biblia, y con esas manos agarras la Biblia. Es interesante porque a partir del versículo 3, aquí Pedro dice una cosa interesante, ¿no? Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, del corazón. Y Pedro empieza a decir a las damas, ¿no? Porque en aquel tiempo las mujeres romanas tenían varios derechos. Ellas, aparte que su economía era muy estable, ellas cambiaban de ropa 3 veces al día, mostraban sus joyas lujosas. Era interesante las damas, ¿no? Y Pedro dice, no así, sino que tu corazón es lo que más interesa. Tiene que ser una belleza interior. Y aquí Pedro motiva a que la dama tenga una belleza interior, no tanto exterior, sino interior, y es la verdad. O sea, nosotros podemos ver que cuando tenemos, por ejemplo, tengo mi esposa, que es una bendición, ella tiene un carácter que es una bendición para mis hijos, para mí, para mi familia. Yo quedo agradecido a Dios porque aparte que ella busca a Dios cada mañana, es una bendición para la misma iglesia y eso me hace feliz, ¿no? Es muy hermosa mi esposa, así que yo soy muy agradecido por Dios. Muy bien, pastor, y justamente creo que está ahí el verso 7, ¿no? Donde es un consejo, esta vez para los varones, ¿no? Y dice así, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil, ¿no? Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? En algún momento, y muchas de las personas que nos están escuchando tal vez, creo que nadie ha sido obligado a casarse, ¿no? Sino ha sido voluntariamente una elección. Al igual que el pastor, yo digo, mi esposa es una bendición para mi vida. Y cada mañana cuando hacemos un culto temprano agradecemos, ¿no? Yo porque ella está a mi lado y ella porque estoy a su lado. Y juntos hacemos una sola carne. Y es una bendición realmente extraordinaria. Y con esa visión deberíamos tener, cuidarla, amarla, protegerla para llevarla al reino de los cielos. Ahora, hay algo interesante. Estaba viendo el comentario bíblico. Dice algo que me dejó pensando, ¿no? Cuando yo como esposo trato mal a mi esposa y oro a Dios pidiendo alguna cosa o intercediendo por alguien, Dios no escucha mi oración. ¿Por qué? Porque mi trato hacia mi pareja no hace que la oración llegue al cielo. Entonces, si mi esposa derrama una lágrima por causa mía, es peor aún, porque esa lágrima, esa queja llega a los cielos y yo esté intercediendo, orando a Dios, Señor, el otro, y dice que no llega, ¿no? Por eso aquí también Pedro nos pide que seamos también, podamos, dice, amar a nuestra esposa, y el amor es respeto, ¿no? Consideración, muchas otras cosas, nos pide eso que nosotros hagamos. Muy bien, y Miguel, ¿tú qué tienes que decir con respecto a lo que estamos hablando en este momento? Bueno, en el mismo texto, en Pedro dice, ¿no?, de que los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y como decía el pastor, ¿no?, amar es dar el lugar también a la persona. Y se mencionaba en cierto punto de que en el tiempo romano las mujeres tenían cierto derecho, pero habían en otros lugares que las mujeres no tenían ni cómo ingresar en una reunión donde se encontraban varones. Pero con el tiempo todo esto se fue también dando un cierto lugar para que la mujer también pueda tener un espacio dentro de la sociedad. Y hablábamos mucho de lo que es la testificación. Y Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 16 dice, ¿no? Porque, ¿cómo sabéis, oh mujer, si no salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si no salvarás a tu mujer? Simplemente amándola. Muy bien, hemos hablado de muchas cosas esta semana, ¿no? Leyes, política, amos, esclavos, esposas y esposas. Pero yo quiero terminar tal vez esta parte con una pregunta, ¿no? ¿Será que todo esto tiene un límite? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si me ayudan a buscar, por favor, Hechos, capítulo 5, verso 29. ¿Lo tienes, Génesis, por favor? Sí, Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Yo creo que cualquiera pensaría que como que Pedro se está contradiciendo, ¿no? Porque en unos versículos antes leímos que Pedro dice, obedezcan a las leyes, obedezcan al que está al mando, pero aquí nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tú decías eso, ¿no? Siempre hay un límite, ¿no? Donde tenemos que poner prioridades. ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? Es cierto que la ley está sobre nosotros, sobre toda la nación, porque ha puesto orden y todo eso. Pero ¿qué está sobre el hombre? ¿No? Sobre el hombre está Dios. Entonces, en cuanto el hombre empieza a contradecir las cosas de Dios y lo que Dios nos manda, es donde ahí encontramos ese límite que queremos buscar. Es interesante con este versículo también del Hechos 5:29, que nos va a seguir nos va a tocar seguir viviendo ciertas dificultades. Pero ¿dónde va a premiar nuestra sabiduría? Es en obedecer primero a Dios, como cristianos. Correcto, y justamente la lección nos dice, ¿no?, que nosotros deberíamos ser, tratar de ser un ciudadano modelo, ¿no? Pero esto mientras no ponga en juego nuestros principios. Ahí sí, ¿no? Cuando ya queremos, y la sociedad y las leyes tratan de que nosotros pisemos nuestros principios, es decir, los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera, ahí ya no hay vuelta que dar, ¿no? Ahí probablemente vamos a tener una contradicción, una lucha todavía más grande, pero Dios es quien nos va a sostener en aquel momento. Querido pastor, necesitamos ya para el final que tal vez haga un resumen de todo lo que hemos estudiado. Son varios temas, muchas cosas, muchas preguntas. Por favor, el tiempo es suyo. Nuestro testimonio tiene que predicar, porque para muchas personas la única Biblia que tal vez ellos van a tener es nuestra vida, nuestro testimonio. Querido amigo, joven señorita, testifique con su vida. No tenga miedo de hablar del amor de Jesús. Respete las autoridades. Pero cuando las leyes ya tengan que atacar a nuestros principios morales, ahí sí, como Pedro, tenemos que ser firme. Voy a obedecer primero a Dios, después a los hombres. Habrá un momento en el que nosotros ya no vamos a obedecer las leyes de esta tierra. Sí, va a llegar, pero ahora, mientras haya gracia, tenemos que obedecer. Pero en el momento que toque nuestros principios morales, obedecer primero a Dios, después a los hombres. Que Dios te bendiga. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que esperaba la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Después de esa parte especial que hemos tenido en nuestro programa, amigos, yo te invito en este momento, tal vez si tienes dudas aún con respecto a algunos de los temas que hemos tratado ahora, pide a Dios. Él va a ser bueno, Él es justo y Él es todopoderoso para mostrarte la respuesta que tú necesitas para tu vida. Vamos a orar. Es el momento que tú ores también y pídele a Dios que sea una guía en tu vida y que te dé las respuestas que necesitas. Génesis, por favor, vamos a orar. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos permites estar aquí reunidos y poder aprender un poquito más de ti, Señor. Te pido por favor que tú puedas estar con cada uno de nosotros, con todos los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, Señor, a que podamos ser un ejemplo en nuestra sociedad, que podamos ser buenos ciudadanos, así como tú lo fuiste aquí en la tierra, que podamos seguir tus pasos, Señor, y que podamos estar siempre agarrados de tu mano. Bendice a cada una de las familias que nos están viendo, a cada persona que está escuchando tu palabra, Señor, y pon tu Espíritu Santo sobre ellas. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera, el tiempo ha sido muy corto. La palabra de Dios es realmente rica, con muchas lecciones, y podríamos seguir estudiando. No en la eternidad tendremos esa oportunidad de seguir investigando. Hemos estudiado el tema número 4, ¿no? Relaciones sociales. La siguiente lección, vivir para Dios. Desde ya una invitación para todos ustedes. Miguel, gracias por haber aceptado la invitación una vez más a Código Abierto. Gracias a ti, Wally, por la invitación y a nuestros amigos que nos siguen por la pantalla. Invitarlos a que ellos también puedan investigar, estudiar un poco más de Dios. Muy bien. Pastor, un privilegio de que sea parte de Código Abierto. Gracias, Wally, por la invitación. Estamos siempre al servicio de la Iglesia. Génesis, te esperamos muy pronto, una vez más. En Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación, Waldi, y que Dios los bendiga a todos. Amigos, a ustedes los esperamos en una próxima edición de Código Abierto la siguiente semana. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos.